en Guatemala. Representantes de 12 comunidades en resistencia de San Juan Zacatepeques y Coordinación y Convergencia Maya Huaquipqueh exigen a las autoridades que se investiguen los ataques en su contra. El más reciente ataque en el puente entre Santa Fe Ocaña y Cruz Blanca en San Juan Zacatepeques habría dejado por lo menos 17 personas heridas. Este reporte es parte del programa Espacio Social producido por Miriam Flores de Educa Oaxaca en México. Otra lucha por el agua que prendió diversas alertas a nivel internacional es la que mantiene la comunidad de San Juan Zacatepeques, en Guatemala. Ellos luchan en contra de la empresa Cementos Progreso, que cuenta con capital de inversión mexicano. La tarde de este 3 de julio, al menos 17 personas resultaron heridas con arma blanca durante un desalojo extrajudicial que realizaron unos 75 hombres encapuchados de la aldea Cruz Blanca, lugar en donde la empresa cementera pretende trazar una carretera sobre un camino vecinal. De acuerdo con uno de los alcaldes comunitarios, los hombres encapuchados llegaron al puente y, sin mediar palabra, dispararon al aire y luego arremetieron con machetes y palos en contra de la población que se mantiene en una asamblea permanente con el objetivo de impedir que la empresa construya su carretera sobre el camino vecinal. Desde 2006, 12 comunidades mantienen esta lucha en contra de la empresa Cementos Progreso, que se instaló en los alrededores de los sitios sagrados de la comunidad sin consulta previa, y poco a poco se ha ido expandiendo y dejando sin agua a los pobladores originarios que ven en la agricultura un aspecto central para organizar su vida. A continuación, escuchemos lo que los defensores del agua y la vida denunciaron en conferencia de prensa. Del pasado, ejercidas por el Estado, ejército y empresas que violan derechos humanos, individuales y colectivos. Nos sobreponemos en los hechos violentos y comunicamos públicamente lo siguiente. En los últimos meses, los pueblos originarios hemos sido blanco de ataques por parte de grupos paramilitares promovidos por intereses empresariales y de megaproyectos avalados en complicidad con el Estado de Guatemala. Entre enero y julio, al menos 10 dirigentes campesinos defensores del territorio y derechos humanos han sido asesinados con crueldad, criminalización a dirigentes campesinos, incremento de órdenes de captura, envío a juicio oral y público y condenas contra defensores de los bienes naturales. Comunidades han sido desalojadas de territorios recuperados o que estaban en resistencia contra el abuso de cobros por servicios o construcción de proyectos que se imponen en los territorios y amenazan derechos de los pueblos originarios. El pasado 3 de julio, un grupo integrado por aproximadamente 70 personas encapuchadas y con armas de fuego y blancas atacaron a comunitarios de las 12 comunidades en resistencia de San Juan Zacatepec. En el puente entre Santa Fe Ocaña y Cruz Blanca, lugar donde mantienen la resistencia pacífica y permanente ante la empresa de Cementos Progreso. Tras el atentado, 14 hombres y 3 mujeres resultaron heridas. Niños, ancianos, mujeres embarazadas se vieron en medio de un ataque violento que ha repercutido física y emocionalmente en los comunitarios. La violencia y el terror ha ido en aumento en los últimos meses. Se han valido de la impunidad para actuar en contra de los pueblos. En un país que recientemente ha salido de un largo conflicto armado interno, en que incluso devino en genocidio contra los pueblos originarios, no pueden estar sucediendo estos hechos. No debemos volver al pasado. Por lo tanto, exigimos al Ministerio Público que realicen todas las investigaciones necesarias para dar con los responsables materiales o intelectuales de estos hechos violentos. Al Ministerio de Gobernación se solicita el retiro de los efectivos de la Policía Nacional Civil que permanece en el sitio del conflicto. Su función es brindar seguridad ciudadana mas no a la empresa cementera. Al Ministerio de la Defensa, retire de inmediato los efectivos de las fuerzas militares que permanecen en el territorio, protegiendo los intereses de la empresa cementera. ¿Será esa la función del ejército? Al Ministerio de Energías y Minas exigimos el respeto de la voluntad popular expresada en la consulta comunitaria de buena fe realizada en el 2007. Pedimos a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Procuraduría de los Derechos Humanos su acompañamiento permanente para resguardar la vida e integridad de quienes defienden el territorio y los bienes naturales. A las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, su actuación ante estos hechos que violentan la integridad física, la vida y la labor ejercida por defensores y defensoras de derechos.